tu timidez. Solo sé que tú eres muy tímida. Solo sé que cuando te beso te veo enrojecer. Hasta cuándo, tímida, tímida, tímida, tímida. Solo sé que tú eres muy tímida. Solo sé que cuando te abrazo comienzas a correr. Hasta cuándo, timidez. Solo sé que tú eres muy tímida. Solo sé que cuando te beso te veo enrojecer. Hasta cuándo,